tal? Buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen viernes. Y en este programa ya llegamos a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. La participación de las mujeres en las decisiones sociales se ha ido incrementando a través de los siglos y gracias a la lucha por la igualdad de género. De hecho, en la vida contemporánea, la militancia política de las mujeres ha tenido resultados trascendentales en las preocupaciones centrales de América Latina. Mujeres en Latinoamérica. Nieta de Gabriela Laperriere de Coni, una de las primeras defensoras en la Argentina de los derechos de la mujer a principios del siglo XX, y como decíamos, fue la que propuso el proyecto en el año 1989. Después de mucho tiempo, de mucho trabajo, esto parece que se está llevando a la práctica, que abre sus puertas el Museo de la Mujer, y por eso estamos en contacto con Graciela Tejero Coni. En la marca de la almohada, 1 de septiembre de 2006. Imagino que bueno, la mayoría de las cosas que hay allí tienen que ver con la historia de los derechos de la mujer durante el siglo XX. Contanos un poco cuáles son las muestras, cuáles son los objetos, qué son las cosas que se están mostrando en el Museo de las Mujeres. Bien, mira, lo que hay en este momento serían tres secciones. Una de una muestra fotográfica que hemos hecho con la colaboración del Archivo General de la Nación, que tiene dos grandes paneles, uno que da cuenta de la primera ola del feminismo y sus primeras protagonistas, desde Gabriela Laperriere de Coni hasta Alicia Moro de Justo, Alfonsina Storni, Dolores Mora, Lanteri, bueno, tiene una cantidad de aquellas mujeres que fueron encabezando una lucha muy colectiva de principios de siglo que tuvo que ver principalmente con la organización del movimiento obrero. Después hay un segundo panel que va dando referencia de lo que ha sido el recorrido de la lucha del movimiento de mujeres para lograr el voto femenino en la Argentina, desde 1920 hasta el ejercicio del voto por la década del 50. Y después tenemos tres vitrinas, una específicamente sobre el tema del centenario, con una muestra de numismática con motivo del centenario de la Revolución de Mayo, que son las monedas que se acuñaron en patricias argentinas, empezando por nuestra heroína Juana Zurduy, y otras más. Y después tenemos dos vitrinas más con vida cotidiana, que las hemos llamado Arroz con leche, me quiero casar, porque, bueno, tenemos desde utensilios de cocina, prensas de carne, morteros, molinillos, desde el año 10 hasta la década del 50, y por otro lado, utensilios de bordado, como ejercicios de bordado del siglo XIX, bastidores de 1890, que era lo que se esperaba que las niñas, entre comillas, de la época, aparte de hacer guindado, estuvieran en las cuatro paredes de su casa bordando. Claro, en la institución familia, en el matrimonio, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Las niñas debían saber bordar, debían saber cocinar, deberían saber preparar los guindados para los días jueves, que eran los días de visita. Claro. Y por otro lado estaban las mujeres, digamos en su conjunto, abstraídas de la vida política, económica, del resto del país. recuperar cómo ha sido ese tránsito y esa lucha para que las mujeres, aún hoy, a mitad de camino de nuestra liberación, hayamos conquistado los lugares que tenemos, bueno, es importante rescatar esta historia. Graciela Tejero Coni, del Museo de la Mujer, en La Marca de la Almohada, 1 de septiembre de 2006. Mujeres en Latinoamérica. Continuamos. Bueno, así como estos feriados abarcan toda la sociedad. Columna de Andrea Ocampo, en El Aire es Gratis, 9 de abril de 2009. En otros momentos de la vida cultural sobre todo, había, y cultural y política, había una gran injerencia en la institución eclesiástica, por ejemplo, en la, en digamos, la circulación de los escritos, ¿sí? Usted sabe que, por ejemplo, en toda la Edad Media en Europa, prácticamente todos los tesoros, ¿no?, de la literatura eran guardados en monasterios. Las primeras universidades son universidades que tienen que ver con iglesias y con órdenes religiosas concretas que, digamos, a su manera también influían políticamente, porque en esas universidades eran donde se educaban los monarcas y las personas influyentes de la corte, ¿sí? Porque no era escuela para usted y para mí, eran escuela para gente, digamos, noble y con un destino importante por delante. Lo mismo pasa cuando la iglesia se instala en América, y donde sigue siendo el lugar por excelencia de estudio y de conservación de todos esos materiales, porque pensemos también, por ejemplo, las grandes bibliotecas también tienen que ver en muchos casos con la iglesia. Luego, bueno, hay una pugna, sobre todo una pugna por el poder, ¿no?, que significaba manejar toda esta información y este tesoro cultural, y bueno, empiezan a tallar otros tipos de intereses, como son los intereses ya de los monarcas. Pero la iglesia siguió sosteniendo en América un poder muy similar al que tenía en la Europa antes de venir, ¿no? Cuando vienen a América, traen también sus instituciones, sus costumbres y su forma de de tener organizada la sociedad. Y en esa organización de la sociedad tenía un lugar preponderante quién decía, quién escribía, quién tenía ese poder de la palabra, y lo tenía la iglesia. Entonces encontramos en México, entre 1651 y 1695, a una figura, que es la figura de la gran poeta que vio América en ese siglo, y que es Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Sí? ¿La tiene? Sí, ¿no? Claro. Hombres necios. ¿Cómo usáis a la mujer? Pero tiene razón. Sincera. Bueno, fíjese usted, 1651-1695. Sor Juana Inés de la Cruz era sor. Ahí ya la estoy ubicando en una orden religiosa. ¿Cómo fue la vida de esta Sor Juana Inés de la Cruz? Bueno, en la corte de México, ¿no?, tenían una corte con nobleza extranjera y nobleza propia. México se dio, aparte, una de las grandes urbes de la conquista, ¿sí? Nosotros, Buenos Aires, que estábamos tan lejos, no podemos compararnos a lo que fue el florecimiento, ¿no?, de toda la colonia en México. Sor Juana Inés era hija de una familia que, digamos, era cercana a la corte, pero era hija ilegítima, por lo tanto estaba en desventaja y no podía hacer que le hubiera salvado la vida a esta chica: casarse bien. Claro. Entonces ella empieza a frecuentar la corte, sobre todo apadrinada por personas que habían participado en su educación y que habían descubierto a muy temprana edad que Sor Juana era una genia total, diría Susana Jiménez. Una divina. Genia total. Una divina, mi amor. Esta chica que era tan inteligente, así dijeron, la tenemos ya a la corte. ¿Por qué? Porque la inteligencia, el ingenio, ¿no?, y el encanto en la conversación eran bienes culturales. Claro. Y uno podía llegar a vivir de eso, ¿sí? Sin embargo, Sor Juana Inés de la Cruz en la corte no le va bien, digamos, no se logra ahí instalar, no logra hacer amistades que digamos que sean favorables a ese destino, y encima, pobre, era mujer. Claro. ¿Sí? Porque, digamos, ser mujer ya en esta época era una desventaja, sobre todo cuando uno intenta insertarse económicamente, y Sor Juana se ve que No se vio, no se ubicó, digamos, o sea, como cortesana no le daba, y para casarse medio que tampoco, porque tampoco tenía que ver solamente con un cálculo, una especulación fría, de decir, yo me tengo que casar para solucionar mi problema. Sor Juana lo que le interesaba era leer, escribir, estudiar, y sabía también que si se casaba, olvídate, nena, de los libros. O sea que, mire, digo, como una alternativa a esa posibilidad era hacerse monja, ¿eh? Claro. Qué bárbaro. Claro que sí, y esa es la alternativa precisamente que escoge Sor Juana Inés de la Cruz, y entra a la orden, toma sus votos, y ahí puede leer, puede escribir, y empieza también a ser una poeta reconocida institucionalmente. Columna de Andrea Ocampo, 9 de abril de 2009. Sor Juana Inés de la Cruz entonces va haciendo su carrera, se hace popular con sus villancicos, etcétera, y después empieza también a cultivar, digamos, los sonetos, sobre todo, que es la forma, ¿no?, que va en la que va a brillar, y empieza a tomar temas de todo tipo, y muchas veces son temas que tienen que ver precisamente con la relación entre las personas, y ella es acusada y es bastante maltratada por estas situaciones. Incluso hay varios poemas que han hecho como un hito, ¿no?, en la carrera de Sor Juana Inés de la Cruz, como por ejemplo el Primero Sueño, que es un poema que yo recomiendo a todos que lo lean porque es una hermosura. Y después, digamos, o sea, ella recibe una carta firmada por una tal Sor Filotea, que en realidad es el obispo. Perdón, ¿Sor cómo? Filotea. Filotea. Sí. Que es el obispo de México, que le escribe para cagar la pedo, digamos, o sea, escribe así, digamos, mal, acusándola de que como una monja va a andar opinando de esas cosas, y de que quién se cree que es ella para sentirse, digamos, en autoridad para opinar sobre ciertas cosas. Y ahí ella escribe la respuesta a esa carta, digamos, aparte también esta cuestión de que el obispo firma como una hermana de la congregación de ella. Cagón. ¿Sí? Claro, mentira. Filotea es un nombre que, si uno lo descompone etimológicamente, le da el que ama a Dios, ¿no? Uh-huh. Y que yo creo que todo el mundo sabía quién era, y sobre todo Sor Juana sabía quién ella era. Ella sabía. La reprende públicamente, se edita esa carta, pues en ese momento estas cartas se editaban y circulaban, ¿no? Era papel que circulaba y lo leía todo el mundo. Cuando sale esa carta, Sor Juana le responde. La respuesta a Sor Filotea es una belleza, porque aparte es una especie de poética de ella misma, ¿no? Diciendo, porque escribe, contando su vida, y contando, por ejemplo, cosas que son maravillosas, que tiene que ver, digamos, con el descubrimiento del mundo y las preguntas acerca del mundo y las explicaciones que se acerca al mundo, y sin dejar de lado, bueno, ¿no?, su convicción religiosa y su amor a Dios. En todos los poemas de Sor Juana van a aparecer también todos estos tópicos que tienen que ver con la religiosidad, ¿no? Esta lucha donde en contra de la virtud y la bondad se oponen el diablo, la carne y el mundo. Y ahí van a aparecer todos estos textos como hombres necios que acusáis sin razón, porque tienen que ver, digamos, con una postura frente precisamente a estas obligaciones que había que tener para con la iglesia, para con el mundo, y que en cierta manera siempre perjudicaban a las mujeres, ¿no? En el caso del poema de los hombres necios que acusáis, es fantástico porque, bueno, digamos, lo que ella está diciendo al principio, sobre todo, cuando dice, combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Esto sigue pasando, o sea, el pavote que te insiste, y después de que le diste bola se va, ¿viste? Me voy a decir, este chico no me leyó a Sor Juana Inés de la Cruz. Claro. Sigue sin entender. Bueno, se ve que ya en 1600 esto pasaba. Digamos, de cómo está anclado lo religioso dentro de la poesía, tiene que ver con un desarrollo histórico de la poesía. Recién, muchos años después, cuando se dio por muerto a Dios, empezaron a aparecer otras formas y otras voces en la poesía. Sin embargo, yo creo que no es algo que uno tiene que apartarlo de su biblioteca solamente por no compartir, digamos, una adhesión o un sentimiento religioso, sino que hay que leerlo también en clave de literatura, siendo que muchas veces digamos, el aceptar los hábitos, el asumir una vida religiosa, tenía que ver con específicamente tener la posibilidad del acceso a esos uh-huh. bienes culturales que estaban en poder de la Iglesia. Bien, digamos que, bueno, en el caso de Sor Juana, también la poesía tiene un contenido hasta social y reivindicativo, algunas claro cosas. Claro que sí, y aparte Sor Juana provenía precisamente de un estrato social, que era un estrato social que estaba así como en una zona fronteriza. O sea, si bien ella puede aprender a leer y a escribir, ella puede entrar a la corte, tampoco tiene una posición privilegiada que le permitiera hacer otras cosas. Claro. Entonces tiene un alto grado de sensibilidad hacia lo que pensaba o hacia lo que sentía la gente común. Y además de eso, Sor Juana, digamos, le valió esto de muchas veces ser castigada, ¿no? Incluso en un momento se le prohíbe leer y escribir en el convento. Ajá. Entonces ella cuenta que lo que hacía era iba a la cocina y entonces investigaba. Y por ejemplo investigaba acerca de las cosas, o sea, de leyes de la física o del tema de bueno, que en realidad no cocinaba ni limpiaba, sino que ella se ponía a investigar y a hacer experimentos uh-huh. con las cosas que tenía a la mano, lo que demostraba también, digamos, su gran curiosidad, su gran inteligencia. Y esto de que cuando uno está frente a uno de estos espíritus, así es imposible encerrarlo y hacerle lo que sea. Todas esas cosas, por ejemplo, se pueden leer en la respuesta a Sor Filotea y son maravillosas. Pasaba Andrea Ocampo, entonces, nuestra literata, aquí en esto que es El Aire es Gratis. 9 de abril de 2009. Mujeres en Latinoamérica. Se presenta el libro La Patria También es Mujer, historia e historietas de las mujeres latinoamericanas. En Mejor Mañana, 10 de junio de 2010. Esta es la segunda publicación de la editorial Las Juanas Editoras. Es un libro que intenta visibilizar y reivindicar la participación de las mujeres en una historia que tiene más de 200 años. La particularidad del presente material es que es un libro de historietas, donde participan diferentes historietistas y dibujantes del país y también hay algunos artículos escritos por periodistas, escritores y demás. Para que nos cuente un poco más sobre este libro, estamos en comunicación con Gabriela Sosa. Ella forma parte del colectivo Las Juanas y también fue la directora del proyecto de este libro. Muy buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda este libro? ¿Cómo anduvo la preparación? ¿Cómo en la convocatoria? Y en realidad fue muy apasionante hacerlo, porque en primer lugar era un desafío la investigación, es decir, la bibliografía existente hoy no solamente no cuenta el rol de las mujeres, salvo alguna excepción en nuestro país, y por otro lado siempre nos cuenta una mirada desde quienes han vencido en todos estos procesos históricos latinoamericanos. Entonces, bueno, fue realmente un trabajo arduo de investigación y al mismo tiempo el desafío de cómo contar la historia para que se haga, por un lado, más accesible a la mayor cantidad de gente posible en este tiempo donde la imagen tiene un peso muy importante, y por otro lado también utilizar ese recurso. Y al mismo tiempo nos parecía volver a traer y recrear la historieta como un ejemplo y como una herramienta de transformación social y política. Y ahí hicimos una mezcla entre todo eso y la verdad que estamos muy contentas con el resultado. ¿Ustedes de qué época toman? Y nosotras empezamos a trabajar el libro desde que las mujeres se evidencian como colectivo en lucha contra los españoles y su necesidad de imposición de un modelo económico y religioso, es decir, que empezamos desde las comunidades incas hasta llegar a lo más contemporáneo en la Argentina, que es el 2002, digamos, la resistencia de las mujeres al modelo neoliberal. Esas son las etapas que vamos recorriendo y en cada etapa destacamos y dibujamos a distintas mujeres, ¿no? Ajá. En el capítulo último, digamos, del libro, Norma Pla, por ejemplo, aparece en una historieta, las mujeres piqueteras, y ya más en los últimos años, que habrá que leerlo y estudiarlo en los próximos años seguramente, todos estos movimientos por las diversidades, ¿no? Claro. Que también lo reflejamos. Claro, en los 90 fue donde han tenido una gran participación, a través de Norma Plá, por el tema de que fue un poco la representante o la voz cantante de los jubilados, ¿no? Sí, y... exactamente, y en el caso de ella, bueno, en realidad de todas las mujeres, uh-huh. hay episodios que realmente son para películas, son para contarlo en una historieta, porque realmente pensar una abuela... como Norma Plá, que podría ser la abuela de nosotros, uh-huh. pelear con la policía, bueno, toda esta anécdota con Cavallo y demás, realmente habla de una heroína que... Claro, lo hizo llorar a Cavallo, no es poca cosa. Exactamente, exactamente. No sabemos si, bah, por lo menos yo lo supongo que eran lágrimas de cocodrilo, que algo así tiene la historieta, ¿no? Pero bueno, claro. Me parece que es interesante rescatarlas porque... estas mujeres no están en los libros de historia, ni de la secundaria, ni de la universidad, ¿no? Claro, claro, sí, seguro. Y yendo un poco más atrás, cuando hablaba de las comunidades indígenas, recuerdo que, bueno, Mansilla, Lucio de Mansilla, en su famosa excursión a los indios ranqueles, él decía que los indios trataban mucho mejor a las mujeres que los occidentales y cristianos, ¿no? Sí, en realidad el abordaje que hacemos no necesariamente sobre el trato entre varones y mujeres, sí, sino en cómo se organizaban, ¿no? Uh-huh. Es decir, por ejemplo, la tierra era compartida, la tierra era comunitaria, por lo tanto la idea de la propiedad privada y la necesidad de dominar y de ser propietario de varones para que la exploten, para que exploten la tierra, es una idea que trae la conquista. O el diablo o el mal encarnado en un diablo que prohíbe cosas, como por ejemplo la relación sexual absolutamente libre que tenían las comunidades originarias, y luego la imposición de la religión católica, ¿no? Uh-huh. La organización comunitaria, política, económica y social de las comunidades originarias, los incas, nosotros tomamos esa comunidad, si bien no existía la igualdad entre varones y mujeres, había, por ejemplo, distribución de las tareas del hogar, había compartir el trabajo concreto de la explotación de la tierra o de la domesticación de animales y plantas, uh-huh. cosa que luego de la llegada de los españoles, obviamente, son directamente esclavizadas o violadas, e incluso las mujeres, por ejemplo, optaban por escaparse a los cerros, asesinar a sus hijos para que no fueran esclavos para los españoles, ¿no? Sí, porque era terrible lo que veían. Uh-huh. O sea, así es. No te puedo dar un futuro mejor, le decían una cosa así. Exactamente. Gabriela Sosa, del colectivo Las Juanas, 10 de junio de 2010. Y viniendo un poquito más para acá, tengo entendido que, bueno, muchas mujeres participaron de la emancipación, e inclusive que San Martín en su ejército por ahí contaba con mujeres, muy a su pesar, porque supuestamente él decía que no se entendía así con mujeres, pero había mujeres. Totalmente, totalmente. Y ese capítulo particularmente, voy a hacer un comentario también sobre quién lo escribe a la introducción, es decir, el libro tiene una introducción en cada capítulo que contextualiza la etapa política, ¿no? En este caso, en este capítulo lo escribió Hugo Chumbita, que es un historiador para nosotros muy destacado y que casualmente apasionado por esta etapa de la historia, ¿no? Entonces, Martina Chapanay es una de las mujeres dibujadas, que ella era una bandolera, por ahí uno se conoce a Bairoletto, a Mate Cossío, sí. Y la Chapanay era una bandolera que llegaba a un lugar, pedía una ginebra, y si le gustaba a un muchacho, agarraba y se lo llevaba, ¿no? ¿Quién era esa? Martina Chapanay. Muy bien, muy bien. No, grande Martina, grande Martina, caramba. Vestía de gaucho, y por supuesto que la realidad... Eso puede ocurrir en una pulpería, discúlpeme. Exactamente, en las pulperías yo vivía en Entre Ríos. Entre Ríos, San Juan, esa zona todavía no se ha precisado muy bien dónde nació, ¿no? Uh-huh. Igual que el muchacho le diga que no. Ah, no, ni se lo permitía. Decía, dice la historia, que era una mujer con facón en la cintura, uh-huh. Y que no tenía ningún problema en tomar esas decisiones, ¿no? Uh-huh. Era como los bandoleros de Bandidos Rurales que nos uh-huh. cuenta León, avanzaron en otras cuestiones, ¿no? Que era defender los intereses de su pueblo, que era el pobrerío. Y así empezaban a robar y a distribuir eso. Y Martina, luego de toda esta etapa de bandolera, se convierte en una soldado de las tropas de Facundo Quiroga y luego es parte del ejército de San Martín, donde justamente San Martín destaca y decía que bueno, que ojalá hubiera muchas Martinas Chapanay, ¿no? Otro es el caso de la Juana, o sea, Juana Zurduy, que es por eso nuestro nombre también, ¿no? Una mujer que, compartiendo los ideales de libertad de su compañero, Manuel Padilla, era la jefa de un ejército de indígenas, desarrapados y pobres, que llevó adelante un año antes, de 1810, la primera explosión contra los españoles, claro, 1809. Ahí está, ¿no?, que hablábamos, porque nosotros tomamos el 25 de mayo, pero que ya había habido La Paz y Chuquisaca, ¿era? Chuquisaca, en 1909, sí, sí. En 1909, un alzamiento. A ver, contanos un poquito. Si... Sí, en realidad ese fue el inicio de todo un proceso de lanzamientos que se dan luego. Recordemos que en ese momento no existía Argentina como tal, sino que estábamos organizados en virreinatos, ¿no? Y la Juana tenía como la tarea, acompañada por nuestros compañeros como Monteagudo, Castelli, Manuel Belgrano, de en esa zona de la zona norte de este virreinato del Río de la Plata, enfrentar a los españoles. Manuel Padilla fue uno de los primeros en organizarse y Juana Zurduy su compañera, ¿no? Pero mira vos lo paradójico o lo raro en esta historia, que Juana, cuando está peleando con los españoles, espera refuerzos desde el sur, que era San Martín con su ejército. ¿Qué pasa? San Martín dice, no, este camino está totalmente lleno de tropas españolas, voy a cambiar de estrategia y me voy a ir por la cordillera de los Andes. Y ahí Juana se queda sola y tiene que volver, porque los españoles están con mucho más armamento y más tropas y demás. La empiezan a hacer recular, va perdiendo batallas y ella termina ofreciéndose el ejército de Güemes diciendo, bueno, yo pido permiso para luchar acá porque no me dan los recursos para seguir batallando en la zona de Chuquisaca, ¿no? Sí, pero el ahínco y la fuerza la seguía teniendo, más allá de... Por supuesto, Juana llegó a ser teniente coronela por pedido de Manuel Belgrano, ¿no? Ya en el triunvirato con el gobierno de Pueyrredón le solicita justamente por su bravura, por su decisión, y pensemos también lo que eran los caudillos, digo, estar en el ejército de Güemes implicaba una cantidad de valores muy, muy destacados, ¿no? Bien, hablábamos con Gabriela Sosa, integrante de la agrupación Las Juanas Rosario, directora del proyecto de este libro, La Patria También Es Mujer, Historia e Historietas de las Mujeres Latinoamericanas. En Mejor Mañana, 10 de junio de 2010. Mujeres en Latinoamérica. La Agenda de Radio Universidad. Lo que hago con la música no es diferente de lo que hago con la vida académica en la universidad. Cuando me preguntan a mí cómo anda el folclore, siempre explico que hay dos caminos. Uno, el camino de la industria, donde el folclore es un rubro, pero el otro camino, el del verdadero trabajo que hacen los artistas, ese siempre está, ese no decae nunca, porque es nuestra forma de ser, es nuestra vida. La historia de la música también es la historia política del país. Músicos en la radio de la Universidad Pública. En De Ushuaia, La Quiaca, 6 de octubre de 2004. Parte para Japón también después. Así es, así es. Este Tiempo de Guitarras es un disco relacionado a la guitarra, referentes autores, uh-huh. Y los títulos también referentes a la guitarra, mostrando un poco eso, mostrando el volumen 1 y volumen 2 de mi tango preferido, con el cuarteto, con mis músicos de siempre, con mis amigos Rubén Díaz, Miguel Viñola y mi hermano Raúl en guitarrón. Estas son una de las últimas actuaciones de este Tiempo de Guitarra, porque bueno, ya empezamos a mostrar el otro disco que sale y que se llama Mi Corazón Guitarrero. Es un disco con todos temas de Carlos Gardel, donde voy a tirar algunos temas de eso. Una muestra vamos a hacer en la sala. Va a adelantar. ¿Qué tiempo de vida tiene este Tiempo de Guitarras? ¿Cómo? ¿Qué tiempo de vida, digo, tiene Tiempo de Guitarras? ¿Cuándo salió? Y este disco salió a principio de año. O sea, prácticamente salió a fines del año pasado. Claro. Lo estuvimos mostrando por todo el país, inclusive afuera también. Y bueno, ahora esto lo vamos a mostrar también a Costa Rica, Japón, como bien dijiste. Bien. Juanjo, y cuénteme, bueno, ¿cómo se posiciona? Estaba leyendo por aquí, y usted me lo cuenta también, que va a Japón, por ejemplo, a presentar un disco suyo. ¿Cómo lo recibe la gente, que siendo que es una cultura tan diferente, que lleva bueno, mira, acá, folclore? Sí, el recibimiento es bárbaro. Te imaginas que esto es la octava, novena gira que yo hago por ese país, en donde hay 5 discos grabados para una compañía japonesa con un repertorio para ellos, con tangos prácticamente a pedido, pero no son discos que han salido aquí en Argentina, o sea que el espectáculo nuestro es muy querido por ellos, tal es así que nosotros vamos encabezando elenco, ¿no? O sea, yo voy con el cuarteto, llevo una cantante, y una pareja de baile que de pronto puede ser de aquí o de Japón, y algunos músicos japoneses también toman intervención en mi espectáculo. Siempre el espectáculo está dando vuelta en nuestra música, no la música argentina. Claro. Ellos lo reciben con gran cariño, y bueno, hay mucha expectativa ahora para octubre que volvemos a ese país a recorrerlo todo, porque hacemos giras de 50, 60 conciertos donde vamos desde las ciudades más remotas hasta Tokio. ¿Y un teatro ahí en Japón, por ejemplo, como muy diferente a lo que usted vive en Argentina? ¿Vos sabés que te escucho muy bajito? Digo, ¿la relación entre usted y el público es muy diferente a la que vive aquí en Argentina a un teatro en Japón, por ejemplo? Mirá, no, la relación es muy linda, ¿no? Aquí es otra historia, ¿viste? Nosotros, principalmente el latino es más caliente para todas estas cosas, más efusivo. Ellos no tienen la efusividad que tiene el latino, pero te digo que tienen un gran conocimiento hacia nuestra música, pero un gran conocimiento, ¿eh? Saben de qué se trata todo esto, lo tienen muy identificada a la música argentina, principalmente al tango. Claro. Entonces es una alegría trabajar para este país. Juanjo, ¿cuánto tiempo le dedica en la actualidad a la guitarra? ¿Cómo? En la actualidad, ¿se pone mucho a ensayar? Porque es uno de los guitarristas más virtuosos del país, según la crítica, sus discos son muy bien aceptados. ¿Es como que ya toca de memoria o le dedica mucho tiempo al ensayo? No, siempre uno está constantemente con el instrumento. Te imaginas que es mi trabajo y y bueno, tengo que estar con el instrumento o grabando o preparando repertorio o ensayando con el grupo. Siempre estoy con la guitarra, pero bueno, ya no estoy más como en los comienzos, ¿no? O sea, ya ahora es una práctica automática. O sea, ya ahora hay un trabajo permanente donde, gracias a Dios, fíjate que yo te estoy hablando con un trabajo de aquí a fin de año, ¿no? Donde no paro un fin de semana. Entonces, bueno, ya prácticamente es como que se practica también en trabajando. Claro. Bueno, todavía tengo la posibilidad de poder hacerlo. Bueno, cuando esto me cause dificultades, bueno, ya veré qué hago, ¿no? Pero todavía tengo ganas y tengo mis compañeros que apoyan esto, que bueno, que esto más que nada no es un divertimento, pero sí es un placer cada vez que hacemos un viaje, por una cuestión de que siempre estamos juntos, que hay buena onda, de que el grupo no solamente es grupo, sino hay gente alrededor de todo esto, donde todos tenemos la misma onda. Uh-huh. Así que bueno, bárbaro. Y siempre la alegría de compartir cosas, ¿ves? Como esto de mañana en la Sala Labardé de Rosario. Siempre es un placer tocar en Rosario, siempre es un placer tocar en esa sala. O sea que siempre hay incentivo como para que uno siga haciendo las cosas con el mismo cariño de siempre. Bien, y usted, bueno, toca folclore, tango, pero ¿hay algún género que le guste más, así que le siente mejor? ¿Cómo? Porque para el público usted toca tango, folclore, todos los géneros. Bueno, los recibimos muy bien, pero para usted mismo, ¿hay algún género de tango, el folclore, que le siente mejor, que se sienta más identificado, que le guste más? No, yo me siento bien tocando la guitarra, ¿no? O sea, que bueno, puedo hacer cualquier género, como lo hago. Mañana ya van a ver, yo hago no solamente, o sea, mañana es un repertorio para nosotros, para los argentinos. Claro. O sea, no es una elaboración como de pronto lo que voy a hacer a Japón, o lo que hago en Costa Rica, o lo que hago en Europa. Mañana toco para nosotros, donde mezclo un poco el folclore con el tango con el jazz, el melódico, un poco de todo, porque eso es lo que anda haciendo Juanjo por el mundo y quiero que el argentino vea qué es lo que anda haciendo. Juanjo Domínguez en De Ushuaia a La Quiaca, 6 de octubre de 2004. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Personajes en Radio Universidad. Rocambole, artista plástico, en Más Tarde Que Nunca, 28 de junio de 2004. Es difícil empezar por algún lugar, pero teníamos muchas ganas de remontarnos a los comienzos de la cofradía, como para tener en tus palabras lo que fue esta historia. Sí. ¿Nos contás un poquitito cómo nacieron y cuáles eran las ideas que perseguían? Y también ideológicamente, ¿por qué estaban marcados todos ustedes que se reunieron en la cofradía? Bueno, la cofradía más bien fue el producto de la deserción de unos cuantos estudiantes de Bellas Artes allá por el año 66, por culpa de el golpe militar del general Onganía en aquella época, que luego dio como consecuencia la famosa noche de los bastones largos. Uh-huh. Donde mucha gente de las universidades fue cesanteada, fue corrida, muchos docentes perseguidos, etcétera. Bueno, con un grupo de alumnos de esa escuela en esa época decidimos tratar de organizar una especie de institución paralela, algo así como si fuera una escuela de bellas artes paralela, ¿no es cierto? Eran las ideologías, me imagino que tenían que ver con mucho de lo que pasaba en la época, ¿no? Pero puntualmente, ¿qué es lo que leían? Bueno, ¿a dónde apuntaban sus producciones artísticas? Bueno, fíjate vos que fines de la década del 60 la Argentina fue receptora de muchos de los ismos que andaban dando vuelta como ideas particulares. O sea, fíjate vos que fue un tiempo posterior a la Revolución Cubana, una época donde aparecieron los Beatles. Nosotros estábamos muy marcados por las cosas que leíamos. Nosotros leíamos desde Cortázar hasta, digamos, la generación Beat norteamericana. Muchas de esas lecturas nos influenciaron, sobre todo aquellas que aparecían en una revista alternativa que empezó a aparecer en esa época, que era editada por Miguel Greenberg. En alguna oportunidad hablamos con Miguel Greenberg, justamente, y sabemos que es uno de los integrantes de, ha sido uno de los integrantes de la cofradía. ¿Quiénes te acompañaban? Bueno, no exactamente fue un integrante. Yo recuerdo que, bueno, Miguel Greenberg en ese momento era editor de la revista y nosotros lo invitamos a La Plata en esa época para que nos visitara, porque un poco la cofradía era, digamos, el campo de experimentación de todas las ideas que aparecían en su revista. De alguna manera, eso era, estaba la parte musical de la cofradía, que también es otro punto que queremos abordar, y por otra parte todas las cuestiones que tienen que ver con los trabajos que realizaban ustedes y hasta organización de eventos en alguna oportunidad. Recuerdo haber leído las 30 horas de música beat, ya que lo nombrabas hace un ratitito. Claro, la cofradía sería lo que hoy denominaríamos una especie de centro cultural. Lo que pasa es que bueno, era una reunión de gente vinculada a la cultura de toda índole y que vivía junta. Y bueno, el hecho de vivir juntos, la convivencia y todo eso hizo que de repente empezáramos a tener, digamos, el funcionamiento de comunidad. Bueno, de todas esas disciplinas que se practicaban en la cofradía, la música fue quizá la más relevante porque fue la que dejó sus huellas. Los músicos de la cofradía grabaron un disco en el año 69 que, bueno, si se lo busca, a lo mejor ahora se puede conseguir porque hubo algunas reediciones. ¿Sombra fugaz por la ciudad? Sí, hubo lo primero que apareció público de la cofradía editado fue ese tema junto con La Mufa, que se editó en un simple de la RCA Víctor de entonces. Para el 69 ya hacen un LP, como se llamaba en ese momento, que salió por Talent, por el sello Talent. Estás hablando de sellos discográficos y bueno, cómo cambió todo, ¿no? Porque hoy en día las bandas que más trascendencia tienen en nuestro rock, por ejemplo, trabajan de manera independiente. ¿Era difícil en esa época? Nosotros hacíamos la producción independiente, o sea, en ese momento no queríamos que nada alterara lo que fuera la producción artística. Lo que pasa es que llegar a grabar un disco en aquella época era muy difícil porque no existían todas las posibilidades digitales que se pueden dar en esta época que facilitan el acceso a eso. En aquella época tanto grabar un disco como filmar una película era algo inaccesible por costos, por elementos necesarios. Hoy día con una puerta de estudio, un grupo que sale puede grabar un disco decoroso. Ya en esa época el arte de los discos estaba a tu cargo, Ricardo. Sí, la tapa del disco, como también en aquella época los volantes, los avisos, etcétera, todo lo que fuera imagen visual estaba más o menos a mi cargo porque me dedicaba fundamentalmente a la plástica, pero también muchos de los músicos de la cofradía digamos no les era ajeno ese trabajo, por eso la tapa la hago en compañía de Cubero Díaz, que era el guitarrista de la cofradía. Los músicos también alternaban, o sea, no había una... La banda no estaba formada siempre por el mismo baterista. No, imagínate que en la cofradía había por lo menos unos 15 o 16 músicos diversos. Entonces la cofradía no era un grupo así que fuera caracterizado por cuatro caras o cuatro personas. Había varios guitarristas, había varios bateristas y bueno, según cómo fuera el asunto, intervenían o no. Ricardo, ¿qué escuchabas en esa época de música? Y bueno, en esa época, bueno, el advenimiento del rock nacional para nosotros fue una sorpresa, porque cuando empezamos a hacerlo creíamos que éramos los únicos que hacíamos eso. Bueno, cuando aparecen los discos de Manal y Almendra y de Miguel Abuelo, recibimos una sorpresa al respecto. Había otra gente que estaba tratando de hacer algo parecido, o sea, tratar de expresar en castellano ideas, poesía y a la vez trabajar un tipo de música cuyo origen se remontaba al rock. No eran los únicos de alguna manera. No, por supuesto. Y bueno, apenas descubrimos que aparecían otros, tomamos contacto con ella, con ellos. De hecho, nos hicimos muy amigos de la gente de Almendra, de la gente de Manal, de Miguel Cantilo, de otros muchos. ¿Sky también estaba en la, tenía relación ya desde ese tiempo con vos? Sí, Sky había hecho un viaje a Europa porque era muy joven y los padres lo habían enviado a estudiar a Europa junto con sus hermanos. Lo que pasa que Sky en 1968 justo estaba en la Sorbona, en Francia, cuando se producen todos los acontecimientos del mayo francés, entonces puede ser testigo de toda esa revuelta. Y para colmo, luego, como participa de alguna manera en algunas manifestaciones, los deportan a los hermanos Bailinson, y los deportan, van a recalar a Inglaterra. Y justo en Inglaterra llegan un día que Jimi Hendrix estrenaba un recital. Y bueno, justamente también tienen suerte de ver todo eso. Cuando vuelven a La Plata traen un montón de material, sobre todo discos y sobre todo los relatos de haber sido testigos de todo ese swinging London, como le decían las revistas, o sea, ese movimiento musical, artístico, estético, etcétera. Me imagino que era irresistible la idea de ir a la casa de Sky o algún lugar a escuchar esos discos. Sí, no, más bien ellos eran gente generosa y inmediatamente cuando se encuentran que estaba la cofradía en La Plata, ellos traen todo ese material y lo traen a la cofradía, así como traen unos enormes aparatos que habían adquirido en Inglaterra, que eran equipos Marshall, y que fueron los primeros que se vieron en la Argentina. Los que usaron justamente en estas 30 horas de música beat. Claro, nosotros habíamos oído hablar en el 69 de Gustok, entonces nos dio una envidia terrible. Entonces organizamos un recital de 3 días de duración en el Club Atenas de La Plata, pero 3 días seguidos, o sea, en Gustok descansaban a la noche. Nosotros lo hicimos continuo, o sea, se tocaba noche y día, hubo más de 200 grupos tocando y prácticamente toda la primera línea del rock nacional de entonces estuvo tocando. Tocaron Morris, Manal, Almendra, Arcoiris y muchos que ahora no recuerdo, pero que era todo lo que estaba sonando en ese momento en el país con la novedad del rock nacional. ¿Cuántas personas habrán pasado por esos 3 días? Personas, y nosotros teníamos un lleno total todo el tiempo en ese club, que más o menos cabrían unas 5.000 personas. Qué interesante lo que nos contás, Ricardo, y por sobre todas las cosas cuando me contabas algunas particularidades de la cofradía, de su manera de trabajar, de su manera de pensar y el hecho de laburar ideológicamente de manera mancomunada también, me lleva a tu laburo con Los Redondos, que básicamente también es eso, ¿no? Me imagino a un Sky poniéndole atención a la música, a un Indio Solari poniéndole énfasis a las letras y a un Rocambole buscándole la estética a todo eso. ¿Puede que sea así? Sí, es como vos lo contás. Realmente todo esto fue una saga que vino desde esa época, desde la época de la cofradía. Siguió con gente que siempre estuvo haciendo, digamos, actividades culturales dentro de La Plata, hasta que todo coaguló en esa especie de deformidad, como le decíamos, que era Patricio Rey y su Redondito de Ricota. El primer disco que ilustraste fue Gulp, ¿no? Así es, es el primero de Los Redondos, sí. Yo ilustré todos los de Los Redondos, y desde el primero al último. Claro, antes no había nada por ahí dando vueltas que... excepto algunos afiches de presentaciones y demás. Sí, yo le hacía las entradas, los volantes, la estética de la puesta en escena, las luces, la escenografía, incluso el vestuario de las chicas que bailaban y de la gente que intervenía, porque era más bien un espectáculo casi circense. ¿Cuál es el que más te gusta de todas las tapas que hiciste? Bueno, siempre digo lo mismo cuando me hacen la pregunta. El que más me conformó fue el segundo disco de Los Redondos, Octubre. Octubre. Que me parece que es una pieza de diseño acabada por el hecho de que se hizo lo más con lo menos. Y además es una cuestión conceptual desde lo musical y desde lo ideológico, como estamos hablando, ¿no? Claro. Se usa mucho la artística que vos usaste para Octubre, que inventaste. Sí, para Octubre, son las imágenes, todos lados. Son las imágenes que los chicos más quieren y la que se ha reproducido más veces en remeras, banderas, etcétera. Es extraño también, Ricardo, lo que pasa. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver una muestra tuya aquí en Rosario, en un museo, y bueno, me encontré con lo que conocía, básicamente eran solo lo que está ligado al rock, el material ligado al rock, por cuestiones de acceso, ¿no? Y sí, es interesante cuando uno puede acceder a gran parte de la obra, no solo quedarse con eso. ¿Notás que hay muchos chicos que, bueno, me imagino que esto pasa, te debe pasar a diario, que te conocen por ese laburo y después cuando se encuentran con la totalidad de la obra, o al menos gran parte de ella, se sorprenden de mayor manera? Sí, sí, muchos se sorprenden, y bueno, es más, también se quedan ligados o pegados a esas otras imágenes. Ahora con el advenimiento del correo eléctrico, tengo continuas solicitudes de que les envíe imágenes nuevas, o imágenes que no han pertenecido a Los Redondos, sino que las he hecho en alguna otra circunstancia. Ricardo, ahí hablábamos recién de los pibes que te siguen, que siguen a Los Redondos y que siguen tu arte. Dabas clases, no sé si estás dando clases a secundarios actualmente, pero en su momento, por lo que leía de tu currículum, daba clases a secundarios. ¿Y cómo era el nexo, el contacto, la magia que se daba, que creo yo que se daba magia entre tu rocambole, tu nombre, tu saber bajado a chicos de secundario que siguen a Los Redondos? Sí, yo no doy clase en secundaria ya hará, ponele, un poco más de 10 años. Pero en aquella época ya, digamos, Los Redondos tenían una entrada bastante directa con los jóvenes. Y bueno, yo tenía un dentre, llamémosle, un poco más eficaz a través de eso, porque, bueno, al estar con los niños y estar vinculado al rock, bueno, podía transmitir un poco el conocimiento con mayor tranquilidad que a lo mejor un profesor de matemáticas, suponete. Claro. ¿Cómo era esta conexión que vos bajabas Bellas Artes a los chicos de secundaria y tenías la posibilidad de este puente de Los Redondos? Claro, yo les decía a otros docentes colegas que bueno, yo tenía un poco esa trampa, que podía enseñarles la historia del arte a partir del rock. O sea, los hacía entrar por un lado y después terminamos hablando de las columnas griegas sin ningún prurito, digamos, sin ningún escrúpulo, y bueno, se interesaban porque de repente entraba por el lado que a ellos más les interesaba, que era la música de rock, por ejemplo. Una trampa legal. Claro. A mediados de mayo, bueno, fuiste designado vicedecano de la Facultad de Bellas Artes. Así es. Fue un volver, o sea, tu vida estuvo asignada por las Bellas Artes, pero en cuanto a la facultad también fue un ida y vuelta, ¿no? Sí, en la Facultad de Bellas Artes yo transcurrí gran parte de mi vida. Yo empecé a tener contacto con el arte más o menos a los 8 años en unos cursos que había en lo que ahora es la Facultad de Bellas Artes, que eran unos ciclos básicos para niños. Bueno, después más tarde mi secundario y no lo hice en Bellas Artes, pero volví bastante tiempo después, y después de ser alumno, de entrar y salir varias veces según las circunstancias políticas, finalmente terminé siendo docente en esta facultad, y ahora, bueno, por último integré una lista opositora que venía siendo oposición desde hacía unos cuantos años, y finalmente, bueno, por una de esas vueltas del destino logramos acceder ahora al, llamémosle, entre comillas, al poder en la facultad. Ricardo, en relación al arte, a las bellas artes en general, y el arte que recibe la gente, cualquier persona que le gusta la cultura, vemos que por lo general las bellas artes es un espacio de la cultura bastante hermético, y hay muy pocas expresiones que son populares, como por ejemplo fue Molina Campo en su momento. Sí. Y creo que son tus tapas en Los Redondos. ¿Qué opinas en relación a esto? ¿Cómo de esto de las galerías que son totalmente cerradas y que solamente un gueto participa de? Sí, yo siempre hablo de eso. A mí, digamos, me atrae más el arte que le llega a la gente, o sea, el arte popular, y descreo del arte que es para élites, ¿no es cierto?, para grupos reducidos que solo entienden sus propios códigos. A mí me gusta el arte que circula, el arte que aparece en la revista Historietas, el arte que aparece, qué sé yo, en una telenovela o en una canción popular. Claro. Y bueno, desde esa mirada es como yo enfoco al arte. Yo creo que las artes a lo largo de toda la historia de la humanidad han sido populares. Lo que pasa es que en algunos momentos, sobre todo en el siglo pasado, en el siglo XX, de repente se transformaron así en unos códigos herméticos para algunos. pero yo descreo que eso, digamos, tenga importancia en la historia del hombre. Me parece que mucho más importancia tienen esas artes que han sido un poco relegadas, consideradas bastardas, que son las artes populares. Claro. Por la última pregunta por mi parte, Ricardo, sí. Ahí hablamos de cultura rock, en los festivales que se van organizando, incluso acá en Rosario tenemos un festival, sí. Que tuvo su segunda edición. Hablamos de la cultura rock y quería preguntarte en relación a esto de que podemos en vos sintetizar de alguna manera lo que puede llegar a ser la cultura rock, porque mezclamos el arte con la música y con lo que es el género social del rock and roll. ¿Qué opinás en relación a lo que la Argentina está viviendo en este momento de la cultura rock? Bueno, la Argentina, vos sabés que tiene una tradición muy grande y pesada de la música de rock. O sea, yo creo que en Latinoamérica no hay con qué darle al respecto. O sea, tiene un bagaje, viste, de historia, de canciones, de músicos, que creo que se han hecho tan importantes como lo fue la historia del tango en su momento. O sea, ya el rock nacional es una música del Río de la Plata y que tiene sus héroes, tiene sus agachadas, como toda cosa también, pero ya conforma una cultura, conforma una parte importante cultural de lo que son las artes en esta zona del planeta. Ricardo, actualmente estás trabajando, bueno, a falta de producciones discográficas de Los Redonditos, en lo que es el disco en solitario de Sky, que va a salir en sí. No mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, yo vengo trabajando con Sky desde que se han separado, más bien desde que el Indio y Sky no trabajan juntos, porque no es que se hayan separado, nunca estuvieron casados. El hecho es que de repente decidieron por el momento empezar a encarar producciones propias, digamos, particulares y personales. Bueno, desde entonces vengo trabajando con Sky y trabajé en el primer disco y bueno, y ahora, digamos, tenemos casi listo el segundo disco. ¿Casi listo en cuanto a lo musical? Sé que está, básicamente. Sí. ¿Y en cuanto al arte también o falta...? Y el arte va ahí en paralelo. Vos sabés que los toques finales se dan 5 minutos antes. Bueno, así que vamos a tener el sucesor de A Través del Mar de los Sargazos en breve nada más. Y en cuanto al Indio, ¿qué se sabe? Bueno, yo tengo poca comunicación con él, hace más de un año que no hablo por teléfono con él, pero tengo idea que estaba trabajando en su mítico disco. Vamos a ver, esperemos que salga. Todos estamos ansiosos por escucharlo, por conocer qué está haciendo, sí. Últimamente. Bueno, esperemos que también el arte sea ahí con tu firma. Vamos a ver, ahí no sabemos. No sé, yo supongo que el Indio va a querer, ya que va a encarar una producción así en solitario, como vos decís, va a querer encarar también el arte, porque a él no le es ajena la plástica. Él también siempre supo dibujar y también pintar. Así que vamos a tener en breve noticias al respecto. Vamos a ver, sí. Te agradecemos mucho estos minutos para Radio Universidad de Rosario y bueno, seguimos en contacto. Bueno. Realmente ha sido un gusto. Bueno, igualmente, muchas gracias por llamar. Rocambole, artista plástico, en Más Tarde que Nunca, 28 de junio de 2004. Personajes en Radio Universidad. Escuchá otras producciones en radio.unr.edu.ar. La radio intenta devolver a la sociedad en formato radiofónico lo que la sociedad aporta para la manutención de la UNR a través de la divulgación científica y del tratamiento de la información de una manera no sensacionalista, un tratamiento más neutro, si se quiere, ¿no? de la información. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad.